Estamos comunicados con Julio Arditi, él pertenece a la agrupación Alma Fuerte, es un docente afiliado, hasta donde yo sé, a SUTEBA, pero sí moviliza hoy. Julio, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? En el referente afiliado a SUTEBA, sí, nunca, jamás me desafilié. Hace muchos años, tío, desde antes de haber sido secretario general. Bueno, a pesar de que Varadel dijo que no hay paro, vos te sumás al paro. Sí, no es que me sumo yo solo, digo. Si me sumaría yo solo, no sería nada. El tema es que hay muchísimos docentes que se están sumando al paro desde el día de ayer. No, un poquito tiene que ver con, perdón, fue la semana pasada, ¿no? Cómo terminó la semana pasada y cómo terminamos haciendo el paro la semana pasada, creo que el día 22, ¿no? El día viernes, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso se siguió, debatiendo en las escuelas, dos temas muy importantes para los docentes, los cuales aquellos que trabajamos dos turnos ya tenemos descuentos, los dos tipos de descuentos, ya nos quitan el salario familiar de nuestros hijos, y nos descuentan por el impuesto mal llamado las ganancias, porque los docentes, los trabajadores, ninguno tiene ganancias, trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero, salud que estamos dando en pos de conseguir un sueldo, por eso somos asalariados. Julio, me decías que ya por trabajar dos cargos tienen descuentos. Ayer la presidenta decía que el descuento se produce en un 19% del total de los trabajadores y que son aquellos casos que cobran más de 10.000 pesos. Le ponía dos ejemplos que eran de trabajadores que ganaban 10.000 y 11.000 pesos. Los docentes no ganan, hasta donde yo sé tampoco, 11.000 pesos. Bueno, eso es falso. Lamentablemente tengo que decir que es falso, ¿no? Primero porque los docentes que trabajamos los turnos ganamos entre 5.500, 6.000, 7.000 pesos de acuerdo a la antigüedad que uno tenga y si tiene no ruralidad, digo. Los docentes que me están escuchando saben que digo la verdad y los que no son docentes también saben que digo la verdad. O sea, todos aquí, y si vos te fijas en los topes, ¿no? De a partir de cuando se hace los descuentos, está bien claro que ya aquellos que ganan más de 5.500 pesos alrededor, ahora si querés te busco la cifra exacta, digo, pero aquellos que ganan más de 5.500 ya tienen descuento por el tope a salario familiar, ¿no? Y los que ya superan los 6.000 o 7.000 pesos ya también tienen descuento por el tema de la AFIP, ¿no? En la cuarta categoría, ¿no? Así que eso no es verdad, es falso lo que está diciendo la presidenta, primero. Segundo, son dos reivindicaciones que los docentes venimos pidiendo hace mucho tiempo que se certúen no solamente los docentes sino de todos los trabajadores. Y también no sé si es verdad el porcentaje que dio la presidenta, porque no tengo como mérito. Sí tengo el porcentaje correcto de qué cantidad de docentes hoy tienen esos descuentos. En la provincia de Buenos Aires son exactamente del 70%. Eso está estudiado. Lo tienen las dos CTA. Cualquiera de las dos CTA te está diciendo eso. Julio, perdóname, 7 de cada 10 docentes en la provincia tienen el descuento. ¿Cómo? Entonces, traduciendo los datos que me decía, el 70%, 7 de cada 10 docentes que están en servicio hoy trabajando, 7 de cada 10 tienen descuento, no reciben asignación familiar y tienen descuento sobre su salario. Así es. Todo, o sea, 7 de cada 10 docentes. Es así como vos lo decís. Solamente tiene que ver en las páginas de los sindicatos porque está ahí. Así que supongo que de ese, ¿qué porcentaje dijo la presidenta? El 19% de los trabajadores. Bueno, el 19%, imagínate vos, parece que fuéramos lo que más tenemos de cuenta, los docentes. Es contradictorio, ¿no? Bueno, era así el concepto de los docentes. Dice que trabajamos 4 horas nada más y tenemos 3 meses de vacaciones. Así que tampoco mucho se puede esperar lo que piense de los docentes. La realidad no es esa la que decía el presidente. La realidad es la que te estoy contando yo. Y que los sindicalistas lo saben, estén de donde estén, con la presidente o estén enfrentados a la presidente. Esa es la realidad, ese es el problema que pasa. Julio, ¿por qué, cómo se explica si 7 de cada 10 docentes en la provincia de Buenos Aires tienen descuento, o sea, no perciben la asignación familiar y tienen descuento en su salario? ¿Cómo se explica la postura de Roberto Baradel, que no adhiere a... por un lado, es interesante, Baradel pertenece a la CTA, y de la CTA pertenece a la CTA que lidera Hugo Yasky, que no adhería a la medida de fuerza. Pero hay gremios que, si bien no pertenecen a la CGT, han adherido o por lo menos han manifestado su conformidad con justamente esto, con lo legítimo de las consignas. Baradel salió a decir que su gremio no adhería ni a las consignas ni al paro de la CGT. ¿Cómo se explica un referente a nivel provincial que tiene 7 de cada 10 de sus representados con esta especie de impuesto al sueldo y que no salga por lo menos a decir que los reclamos son legítimos? No, mira, qué sé yo, mira, primero que lo que tienen que explicar para ver, que lo explique para ver, digo, ¿no? Ahora, yo te hago una, te puedo hacer una caracterización de lo que uno hace, la lectura que hace, ¿no? Es un tema a nivel provincial, siempre se ha opuesto, esté donde esté, contra el tema de el tope salarial familiar y por la suba o la eliminación, ¿no es cierto? Hay dos versiones, ¿no? Un poquito engorroso, pero bueno, o suba o eliminación del impuesto a la mal llamada la ganancia. Es un tema, y Baradel también lo ha dicho, y la FED también lo han dicho, pero han sido testimonial más que otra cosa. Lo que sucede es que lo que está claro, que la política que está desarrollando la conducción provincial, la cual encabeza Baradel, la cual en la CTA encabeza Maldonado, la cual en la CTA, que se fraccionó, en cabeza también Yasky, se han posicionado junto al gobierno y lo defienden, ¿no? Tendrán sus críticas, pero lo defienden. Y esto es parte de una explicación de por qué se entiende que Baradel no solamente no se suma al paro ni ninguna movilización, sino que además tampoco está en contra de esto. Es más, ahí, no es un tema, pero sí en las páginas de etcétera hay un comunicado, un pronunciamiento que dice que esto trata esto como un paro como es golpista, etcétera. Hace más o menos una similitud al mismo nivel que dice la presidenta en su discurso, digo, ¿no? Que es, también es falaz, ¿no? Porque bueno, acá nadie quiere voltear a nadie. Acá lo que se quiere hacer es que lo poco que sacamos, lo poco que estos mismos dirigentes lograron al principio de año, como aumento, entre comillas, más de la mitad se lo está llevando el Estado de nuevo. O sea que, imagínate que es mucho menos, es el aumento que tenemos, entonces, ¿no? No es el 18%, será el 10%, el 9%, porque todo se lo está llevando el Estado, digo, ¿no? Se lo está comiendo el Estado, otra vez vuelve, ¿no? Otra vez los descuentos. Eso es lo que te puedo decir de nuestra postura frente a lo que está haciendo la dirección de su tema provincial. Por último, otro lado, sí, es real. Decime. Otra pregunta, perdón. No, decime. No, por otro lado, para terminar con más o menos con la idea que me preguntaste, por otro lado es que es evidentemente, más allá de lo que dice esta dirección sindical, ¿no? A lo cual nos estábamos refiriendo, por la base de los docentes empezamos otra cosa, ¿no? Muchos docentes, porque así como vos dijiste hace un ratito que hubo un paro muy grande el 8 de junio a nivel provincial y nacional y en nuestra región también, que sufrió el 50%, un paro también muy grande el día 22, que fue un paro así, sacado medio como de la galera, pero juntando mucha bronca, y en la misma línea que tuvo este paro del 8, también al regional, que superó el 70%, digo, ¿Para qué hay un paro así? Evidentemente pararon docentes que están afiliados a sindicatos de SUTEBA, de UDOU, de la FEB, que son los sindicatos de nuestra región. Docentes que no están afiliados a ningún sindicato. Y seguramente que muchos docentes que votaron a esta misma conducción, si no, no hubiera sido tan grande. Y supongo, estábamos hablando anoche, tratando de hacer una pre-evaluación de cómo venía la situación acá en nuestra región, que este paro ya también va a ser muy grande, porque hablando en las escuelas nosotros los compañeros lo conocemos, más allá que uno vota cada cosa o tiene una posición diferente, la necesidad a fin de mes es de todo, no es que el que está, el que votó a un sector, gana más o menos que el otro. No, no, cuando vamos a cobrar, pasa lo mismo. Y estos 3-4 meses que hubo un montón de docentes que no cobraron, ¿no? Que fue una jugorreta por el rojo que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Pues. Sí. No, no lo dijimos ni hablamos, pero digo, la realidad que también hay un tira y afloje con el enfrentamiento, entre comillas, enfrentamiento, va. Con el ajuste que están haciendo entre Cristina y Scioli, ¿no? Porque evidentemente la provincia de Buenos Aires está en rojo y ya necesitaba hacer un montón de cosas para poder pagar los salarios del mes pasado. Ahora terminé de pagar los salarios de muchos docentes que se quedaron sin cobrar desde marzo, te estoy diciendo, ¿eh? Así que bastan 3 meses sin cobrar a los compañeros docentes. Y la posibilidad de que no cobremos el aguinaldo, lo cobremos desdoblado, no sé, porque no está muy claro todavía. Sí. Eso, sí, decime. Julio, lo último. Sabemos que Hugo Moyano viene siendo cuestionado hace muchísimos años. De hecho, la ruptura, la creación de la CTA tiene que ver con algunos gremios que se fueron de la CGT y formaron una central diferente porque sentían que dentro de la CGT no se podían construir en forma democrática, que las representaciones estaban agotadas, que había ciertos acercamientos políticos con el gobierno de turno por parte de Moyano particularmente, pero también de los denominados los gordos, con sectores empresariales, ciertos negocios, y por eso querían formar algo diferente, y eso fue un poco la historia del surgimiento de la CTA. ¿Cuál va a ser hoy la postura de los gremios que no pertenecen a la CGT, pero que van a estar movilizándose a Capital? ¿Van a ir a la Plaza de Mayo? ¿Van a hacer algún acto paralelo en algún otro lugar? Bueno, mira, tocaste un tema muy lindo, interesante, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento obrero. Si me preguntás, la realidad es lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Que se fracturó la... En algún momento se separaron, hemos formado la CTA... Y bueno, y el tiempo demostró que eso debilita el movimiento obrero. Y el tiempo está demostrando ahora, la realidad demuestra ahora, que fracturar la CTA y vuelta a fracturar la CGT más débil está en el movimiento obrero, ¿no? O sea que todo esto de dividir la CGT o la CTA en más pedazos debilita la acción. Los que nos perjudicamos somos los trabajadores. Por eso, yo particularmente, yo ya hablo personalmente, me hubiese gustado que haya una sola CGT o una sola CTA o como quieran llamarles, ¿no? Una sola central obrera, la cual denime ahí sus discusiones y todo lo demás. Pero bueno, pero más allá de eso, la realidad es la que tenemos ahora. Y como bien decís vos, ¿no? Sí, nosotros nosotros estamos dentro de la CTA del sector como SUTEBA, ¿no? A nivel provincial, del sector que lidera Yasky, ¿no? Sin embargo, hay muchos compañeros que también estamos en la CTA actuando junto con la CTA de Micheli porque se fracturó, ¿no? Técnicamente acordamos con la CTA. No sé si se entiende. Sí. Va siguiendo, cualquier cosa me pregunta. No se entiende. Porque es complicado. Es complicado. Ahora, el tema es que en la CTA, que acordamos que estamos con Micheli, ¿no? Hemos discutido no solamente impulsar el paro, sino que también participar de la movilización. Más allá de que la CTA, así como CTA, no participa de la movilización. Nosotros sí, somos sectores que sí vamos a participar. No solamente nuestra corriente, sino que hay seccionales opositoras, entre ellas Escobar, que sí vamos a estar. Nos vamos a juntar a las 2 de la tarde en el obelisco y vamos a ir a participar de la movilización. Después, posiblemente, haremos un acto aparte, pero vamos a participar de la movilización porque entendemos que la lucha, como te dije al principio, es una lucha que nos une, ¿no? Nos une el objetivo de la lucha. Porque si no, no haríamos tampoco los paros de SUTEBA porque la dirección está con el gobierno y cuando hay paros de SUTEBA, nos une la lucha, nos une el objetivo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar por el objetivo del trabajador tiene que estar por encima de quien la conduce, ¿no? digo, ¿se entiende lo que expliqué? Perfectamente. Julio, te agradecemos mucho estos minutos. Esperamos en los próximos días tener novedades de cuál fue el nivel de acatamiento docente en toda la región del Sutebas Sarmiento, la región Escobar, Moreno, para poder compartir esos números justamente con la audiencia. Un abrazo. Un abrazo, y en cuanto yo los tenga, yo te los mando como siempre. Perfecto. Abrazo. Y muchas gracias por tenerme en cuenta. Adiós. Hasta luego.